Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Pero muy buenas noches a toda la gente que está ahí a través del Facebook Live, a través de la Mix LR, un programa más de Cultura Rock. Don Jackson González. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo vas? ¿Tal? ¿Qué tal todo? No, todo bien, por dicha. Súper motivado, un lunes de buen rock, pues pasado por agua, ma, desde el fin de semana pasado, ¿verdad? Desde el viernes, mucha agua. Sí, mucha agua, ha estado lloviendo bastante. Demasiado, demasiado, demasiado agua. Bueno, pero hoy vamos a calentar la noche con Roxito, como tiene que ser, ¿sí o no? Exactamente. ¿Qué traemos? Exactamente. Calidad. Calidad, como siempre. Buenísimo. Vamos a ver calidad y vamos a ver qué más pide la gente. Si quieren pedir algo ahí, no. Hoy estamos abiertos a De complacencias hoy. Sí, sí, podemos poner complacencias hoy. No jodas. Mira, yo no sabía, mae. No, yo tampoco. Déjeme saludar ahí a Lobita, que se conectó con nosotros a través de la MixLR. Y tenemos cuatro invitados más que no han descargado la aplicación todavía. No, son un montón. No son cuatro, son un montón de invitados más que no han descargado la aplicación, pero están ahí a través de la aplicación MixLR. Bueno, aparte de todo, Jackson, contame, mae, ¿qué tal esa biblioteca musical que tenemos para hoy? Ah, pues vamos a ver. Te tengo un par de sorpresas por ahí. Ajá. Y vamos a empezar como siempre con un clasiquito. Ah, empezamos con clásico. Sí, con un clásico. Clásico de los clásicos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. No jodas. Eso es muy bueno. Para la gente que está ahí en el Facebook Live, pueden compartir el Facebook, pueden compartirlo ahí con sus amigos, con los que ustedes crean que son rockeritos. Nada cuesta compartir, ¿verdad, Jack? Exactamente. Y así más gente se une a la transmisión de Cultura Rock y podemos vivir esto como tiene que ser. Esto del rockcito que se está perdiendo, ya casi en ninguna emisora hay rock. Bueno, déjeme, hablando de emisoras, saludar a la gente de Radio Nova también, que siempre se conectan con nosotros. Son nuestro enlace de Cultura Rock, Radio Nova CR. Un saludo muy especial para toda la gente que está escuchando ahí Radio Nova CR a través de la aplicación de ellos. La aplicación, ajá, de ellos. Radio Nova. Entonces un saludo ahí muy especial para la gente de Radio Nova, que también se retransmite el programa los miércoles. Miércoles a las 4 de la tarde y, ajá, domingos a las 6. Ok, también traemos una sorpresa y creo que nos vamos a ir del continente, mae. Sí, nos vamos para... Nos vamos para España, hermano. Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje para España. Hay una emisora hermana allá en España que quiere transmitir Cultura Rock. Entonces, imagínate, nos vamos a... Nos vamos a hacer internacionales. Nos vamos a hacer internacionales, gracias. Bueno, ya somos internacionales porque siempre se nos conectan... Sí, Lobita, que está allá en México. Personas de otros lados, de chilenos. Varia gente. Un saludo ahí para Emanuel Durán, para Ana Castro, que están viendo la transmisión. Para Altafacha también, ¿ah? ¿Altafacha? Hace rato no se conoce. Ya volvió. Volvió Altafacha con nosotros, nuestro... Saludos a Cris. Por cierto, tenemos lo de la camisa, lo vamos a hacer esta semana, porque la semana pasada se nos complicó y al final no pudimos hacerlo. Ni el disco tampoco. Ni el disco tampoco, entonces vamos a tirarlo para esta semana, el disco y la camiseta, y para que ahí nuestro amigo Cris de Altafacha, que está en todas también, está al tanto con eso, que nos está ahí escuchando. Ok, bueno, entonces, ¿qué le parece si empezamos con la música ya, Jackson? Sí, vamos a escuchar. Pues entonces vamos con este clásico. Y este es apenas como para Chris. A Chris le encanta este grupo. Vamos a empezar con The Rolling Stones. Nada más y nada menos. Ya, ya, vamos a. Con esta canción que se llama I Can't Get No. De buenísimo. Satisfaction. Buenísimo. Vamos a la música y ya regresamos. Yeah. Esto es Radio Estéreo 506. ¿Qué tal? Empezamos la noche, Johnny. No, empezamos súper, súper, súper bien. Ya estaba inyectadísimo aquí. Súper bien. Empezamos, pero a lo grande, los Rolling Stones, nada más y nada menos. Grupazo. Ah, un grupazo, exactamente. Bueno, así empezamos la noche. Así empezamos la noche con The Rolling Stones, un grupo británico. Ajá. Inglés, ya sabemos la trayectoria que tienen. Empezaron como en el 68, por ahí, 67. Ya le digo el año exacto. Vamos a buscarlo por acá. No, eso fue una banda realmente de, pues qué te digo, pionera, me parece a mí, en todo este asunto del rock. Exactamente, son pioneros en cuanto a el rock and roll y el rock que generaron. Sí, bastantes años y trayectoria que tienen, y el grupo se ha mantenido muy estable, ¿verdad? Sí. Aún a hoy todavía tocan. Sí, sí, y me imagino que ya... 62. En el 62. Uh-huh. Esa chispa todavía no la han perdido, man. No la han perdido. No, no, no la han perdido. O sea, ahí más bien ya son como más. Es que y que tiene íconos, porque digamos, Keith Richards y Mick Jagger son íconos del rock, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí con una banda excelente empezamos. Déjame saludar ahí a Oscar Mena, que se conectó. Buenas noches, dice nuestro querido amigo Roy Quesada. ¿Ah? Saludos a Roy. Nada más y nada menos, se los conectó el famoso Roy Quesada. Roy, ¿qué quiere? Que le pongamos musiquita. Lobita Fonseca, Lobita Guerrera, que está por ahí desde México. Lobita Fonseca. Fonseca. ¿Dónde saqué Fonseca yo? ¿Desde Lobito Fonseca, mae? ¿Será? Así soy yo original, mae. Que me puedan complacer con Hotel California. Dice. Hotel California. Ah, se los vamos a poner, claro, románticos. Vamos a poner musiquita romántica, entonces. No, más si no hemos puesto ese tipo de clasiquitos románticos. Sí, no hemos puesto baladas. Pues usted me regaña cuando le pongo baladas. Siempre me pone que no, piezas tan suaves, no, me dice. No. Pero no, las no. Baladas son piezas también que vale la pena escuchar. Claro, desde luego. Y aquí a través de... ¿Quién nos pidió Hotel California? Lobita. Aquí a través de el Facebook Live, dice Manuel Durán, pura vida, felicidades por el programa, buena nota, Manuelito, todo bien. Más bien, usted debería hacer un programita también, este mal le cuadra el rock, pero hey, no se anima, papi, ¿qué pasa? ¿Quién es? Un muchacho que trae a la gente de Emprendete Digital. Ah, ok, Manuel se llama. Manuel, sí. Saludos a Manuel. Luisito, saludos, mis estimados amigos, saludos Roy, qué nivel de este Roycito, mae. Y Yolani Monge, que se conectó a través del Facebook Live. Ya saben, compartan la transmisión si gustan. Nada cuesta. Y nos pueden escuchar por la MixLR y por Radio Nova también. Así es. Ahí creo que no hay quite que nos escuchen. Y para los que nos quieren ver en Facebook, nos nada más buscan la página Cultura Rock CR. Y ahí ya estamos. Nos pueden ver en vivo a estos galanes. ¡Qué toque, man! Y tienen dos opciones hasta el momento de oír el programa, por Radio Nova CR y por Radio Estéreo 506. Así que no tiene excusa si a usted le gusta el rock, porque estamos haciendo rock aquí en Radio Estéreo 506. Exactamente. Nada de reggaetón, vamos. Bueno, Johnny, nada. ¿Y qué pasa si yo te digo obsesión? ¿O si te digo atado a un corazón? Ay, mae. ¿Qué? No sé, mae. ¿Qué te viene a la mente? Tal vez con aquel mae Miguel... Miguel Mateos. Pues sí, vamos entonces ahora con Miguel Mateos, un hombre, no jodas, cantante, compositor y músico argentino, nacido en Buenos Aires el 26 de enero de 1954. Y pues un pionero en el rock argentino, uno de los de sus propulsores como cantautor, ¿verdad? Correcto. Principalmente. Pues vamos a escuchar esta canción, es una versión en vivo de Atado a un Sentimiento. Ok, vamos y volvemos. Nada es igual al ayer. Roca Estrella. aplicación Mix LR y escucha la mejor música acá en Radio Estéreo 506. Bueno, estábamos escuchando este clásico, Jackson, del señor Miguel Mateos. Miguel Mateos. Ajá. Nos vamos a un clasiquito en inglés, clásico en español. Ajá. Súper bien, ¿ah? ¿Eh? Sí, buenísimo. Nos vamos con un clásico, entonces ahora. Pues vamos entonces a complacer ahora. ¿Qué viene comiendo, señor? Un jocote. Este madre se va al programa y va a comer su jocote. Imagínese el atado que tiene. No, andaba haciendo un mandado. Bueno, vamos a la música, ya regresamos. Bueno, vamos con Hotel California, con. Por parte de The Eagles. Ok, si la gente que está conectada a través de el Facebook Live, recuerden que si el video se llega a cortar en algún momento, saludos don Alexander, dice el programa Mascotas en Vivo, un gusto saludarlo. Si el programa se le llega a cortar, entonces entran arribita en la pestaña de Radio Estéreo 506 o de Cultura Rock, hay una pestañita que dice usar app. Entran ahí y los tira directamente al link donde nosotros estamos transmitiendo el programa en vivo. Y ese sí no hay problema de que se le corte, tienen buen audio y puedes estar usando el teléfono en WhatsApp, puedes estar viendo cosas de Facebook, puedes estar haciendo muchas cosas con el teléfono y el audio sigue ahí sonando. Entonces vamos a la música y ya regresamos. And still those four is here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Have to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can never leave. Nosotros seguimos acá en Cultura Rock. Estamos escuchando este clásico de clásicos, hermano. Clásicos. Eso es un clásico. Clásico de clásico, man. Eso, man, es algo que uno dice, puta, man. Hay que escucharlo sentadito, relajado, man. Exactamente. ¿Sí, exactamente? No. Esta canción fue lanzada en el 22 de febrero de 1977. O sea, ya tiene esta canción, tiene sus años. Tiene 77, 42 años. 42 años. ¿Por qué sabrá usted eso más o menos? Sí, un añito antes de que yo naciera, imagínese, madre. Sí, madre, fue compuesta en la playa. Entonces, imagínate. Ya por eso sabemos por qué tiene tanta calidad, ¿verdad? Porque el man inspira a los músicos. Sí, sí, tiene mucho sentimiento esa canción. Bueno, para la gente que está entrando al Facebook Live, estamos en un programa que se llama Cultura Rock. Es un programita que lo transmitimos todos los miércoles, todos los lunes, partir de las 8:30 de la noche. Y si ustedes quieren seguir el programa completo, porque muy probablemente el Facebook Live se vaya a cortar, arriba en la página de Radio Stereo 506 o en la página de Cultura Rock, hay una pestañita que dice Usar App. Entran a esa pestañita y pueden escuchar el programa completo, completo, sin necesidad de que se les vaya a cortar absolutamente nada. Absolutamente, ahí completo, bueno, completo. Seguimos. Seguimos. Bueno, bueno, vamos hemos estado muy románticos, hemos estado muy suaves. Cultura Rock, para que ustedes sepan, ponemos rockcito de todos los géneros. O sea, ska, rock, baladitas como la que estábamos escuchando, un poquito más pesadito, de todo, ¿sí o no? Exactamente, de todo, todo un poco. De todo un poco. Es variado. Hoy empezamos con clásicos, después tiramos una baladita y ahora vamos por otra balada, pero esa es un poco más pesada. Sí, déjeme saludar a Yuli Chávez. Dice, hola, hola Yuli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hoy estamos acá en Cultura Rock. Estamos escuchando buena música. Bueno, ¿qué vamos, caballero? Bueno, vamos con esta canción. Es de un grupo español, Saratoga. Saratoga. Se llama Parte de mí. Saratoga es un grupo como de heavy metal, más o menos. Ahí tiene otros géneros, pero tiene, digamos, algunas canciones son un poquito más pesadas, pero su mayor parte es heavy metal. Bueno, entonces con esta canción que se llama Parte de mí. Ok, vamos a la música. Esto es Cultura Rock y regresamos. Es una excelente pieza. Son piezas, es un piezón, o sea, esa composición y la letra que tiene esa canción es demasiado buena. Y melódicamente suena bien, o sea, suena exactamente rico, porque no es una pieza muy pesada, pero tiene sus acordes. Y exacto. Muy interesante está la canción. demasiado interesante. Sí, sí. Saludar ahí a Erika Correa, que se conectó. Corea es. A Sandra Mora, a Gina Román, a Pablo Guerrero, a Sánchez. Dice, mira quién apareció, man. ¿Quién? Nuestro compa Christopher. No me diga. Pereira. Ay, joder. Pucha, mae. Seguro. Hola, Cris. Seguro fue que sí. Fue un dedazo, mae. Sí, fue un dedazo, mae. Porque los tiene totalmente abandonados, hermano. Mae, yo tenía como 4 meses de no saber de Christopher nada, mae. Yo pensé que el mae andaba como, no sé, de paseo o algún lado, mae. Mae, era fiel seguidor de nosotros, mae. Sí. Dice por ahí, bueno, ahí nuestro amigo Oscar Mena nos está pidiendo una canción. Y Julio dice que qué buena. Entonces, qué buena. ¿Qué ponerla? Bueno, entonces Julio, vamos a seguir con lo suave, porque lo que nos están pidiendo es suavecito. Sí, estamos claro. Un poco suavecito. Suavecito. Cris, pídase algo ahí usted. Ok. Para complacerlo, para que vea cómo lo chineamos aquí, mae. Para la gente que está escuchando el programa a través del Facebook Live, si el programa se corta, porque muy probablemente se lo vayan a volar por derechos de autor, arriba en la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock, un botoncito, usar app, entran a esa aplicación o a ese, digamos, botoncito que hay ahí arriba y directamente los envía a la MixLR, por donde estamos transmitiendo, donde está toda esa gente conectada y batizadísima a través de la aplicación. Vamos a la música entonces. Vamos a la música con esta canción que nos pidieron entonces. Nos la pidió Oscar y Julio la apoyó. Bueno, pues vamos. Have aquí. You ever seen the rain? Mike, hello. Ay, huepucha. Nosotros seguimos acá en Cultura Rock. Otro clásico. Eso es un clasicazo. Es que ponemos lo que nos piden, pero lo que nos piden es excelente música. Sí, es muy buena música. La gente, de verdad, que le gusta el rockcito. Qué dicha que está el rock, por Dios. Tanta cochinada que hay, mae. Estoy harto de estar escuchando las emisoras, mae, del país con tanta basura, mae. Y es lo que la gente consume, mae. Es lo que la gente consume, exactamente. Mae. Exacto. Por lo menos sabemos que tenemos esperanza aquí con todos estos escuchas que tenemos. Piezón dice, pura vida por programarla. No, Julito, me extraña. Es muy buena pieza. Excelente programación, dice Catherine González. Saludos acá, que nos está escuchando. No es familia de nosotros, ¿no? No, no, no es familia de nosotros. Bueno, pero puede unirse al clan González. Es una ex compañera. Sí. Un saludito para Abel, un saludo para Jonathan Sosa. Hoy estamos en un programa de rock, cultura rock. Tenía tiempo de pulsearla yo, de que se conectara y que nos escuchara. Ajá, y no, y no. Sí, sí. No, hasta ahorita. Bueno, que yo sepa. No. Ella va a seguir conectándose a cultura rock, vas a ver. Bueno, seguimos con más música. Vamos con más música. Ajá. Vamos a... ¿qué nos habían pedido? ¿Nos pidieron algo ahí, no? Sí, Van Halen nos pidió. Sí, ya casi lo venimos complaciendo, hermano. Vamos a... Pongámoslo una vez, para ver cuál fue la que pidieron. Si la transmisión del Facebook Live se corta, váyase a la aplicación. ¿Dónde la pidieron? ¿En Facebook? Sí, acá está. Vamos a ver si la ves. Sí, a tonto. No, yo estoy muy viejo aquí, no. Ay, bueno, ahí medio huevo. Y pueden entrar a la aplicación... La aplicación muy fácil de usar, demasiado fácil, ahí donde está toda esta gente conectada, está Osquita, Roy, Lobita y un montón de gente más conectada ahí como invitados. ¿Qué ocupa? Ver. No, no, aquí No, no, ya aquí medio vi. ¿Ya vio? Sí, sí. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la música, Jackson? Sí, estoy buscándola. Vamos a esta. Sí, porque para después ya tirar más notita un poquito más movida. Ok, entonces búsquela y la programamos. Bueno, gente, ya saben, todos los lunes a través de Radio Estéreo 506, a través de Radio Nova CR, transmitimos Cultura Rock. Próximamente vamos a transmitir para una página española, si Dios lo permite. Vamos a tirar el programa todos los miércoles a las 7 de la mañana en España. ¿Dónde está? Claro, ¿ya me la quitó? ¿Ya? No, me la quitó. ¿Ya dónde está? Ah, perdón. A las 7 de la mañana vamos a pasar el programa ya en España. ¿Qué le parece la noticia? Excelente. A mí me parece. Sí. Excelente. Bueno, entonces vamos. Ojalá eso nos ayude a que se nos conecte gente de España para que nos llenen. Bueno, España es un país muy rico en. No, pero Jake, rock. No, lo vamos a pasar grabado allá. Lo vamos a pasar grabado porque tenemos una diferencia de 8 horas de aquí a España. Hoy estuve hablando con. Yo estaba almorzando y el dueño de la radio estaba cenando. Cenando. Sí. Y pues no, vamos a transmitir en esa emisora hermana allá en España. ¿Ya tiene la canción? No la he encontrado. Bueno, ahorita la buscamos, pongamos esta otra entonces. Ajá. Vamos con... ¿Con Paul? Con... No, Paul no, todavía no. Es que esa de Paul sí es bastante pesadilla. Pesadita. Ajá, entonces vamos con esta. Ahí está. Se llama Forever and One. Okay. Por Halloween. Es como. Es un. Halloween es un grupo de heavy, pero. Bueno, de power más bien. Ajá. Pero vamos a tirar esta, que es un toquecito más tipo balada. Más suavecito. Sí, más parecida a la que tiramos ahora de Saratoga. Es muy parecida. Ok, vamos a la música y regresamos. Yeah! algo que no nos tienen acostumbrados el grupo, ¿verdad? Halloween. Sí, no, no. Esas son baladitas que tiran algunos grupos. Y sí, sí. A mí, buena, me gustó, en lo personal, me gustan mucho los grupos, las baladitas que tiran los grupos. Más los pesados. O sea, hay baladas que sacan grupos como, por ejemplo, Megadeth o Testament, que son grupos que se acostumbran a uno lo más pesadito. Sí, las baladas que sacan son excelentes, son muy fabricadas, muy trabajadas. Y después salen con una baladita de estas, pero calidad. Hoy tenemos un día como hoy en el rock, ¿verdad? Ahí tenemos un día como hoy. Sí, además, vámonos de una vez a la sección un día como hoy en el rock. Y ya casi se las voy ahí tirando. Porque esto está bueno, madre, hay buena información hoy. Vamos a la promo. Lo que pasó un día como hoy en el rock. Bueno, lo que pasó un día como hoy. Bueno, primero que todo vamos a empezar con este dato importante. Hoy es el día 231 del año, ma. En el calendario gregoriano. Y el día 232 en los años bisiestos. O sea, quedan 134 días para finalizar el año. Pucha, ah, más vio, papá, qué toque. Déjeme decir la fecha hoy. No, este es un poco de humor. En el 19 de agosto de 1945 nace el cantante inglés La Guillam, que es conocido como por ser el vocalista de Depp. Es un grupo. Sí. Este grupo es demasiado bueno. Ah, es demasiado bueno. Y él interpretó en 1970 el papel de Jesús de Nazaret, mae. Sí. Espérate. En el disco conceptual original de la ópera rock Jesucristo Superstar. Ah, ya. Usted estaba pensando ya que era. Yo lo imaginaba como Jesús de Nazaret. Ahí con el mae, todo pechudo y todas las. Mae, este es muy, muy bueno también. Dice que el 19 de agosto de 1951 nace John Deacon en Leicester, en el Reino Unido, que fue el miembro fundador de Queen. Sí. Fue el guitarrista y después pasó a ser el bajista. Interesante, ¿no? En 1951. Vamos a ver qué tenemos más. En un día como hoy en el rock, dice que el 19 de agosto de 1964 los Beatles comienzan una gira por Norteamérica con un concierto en el Cot Palace de San Francisco, California. Y The Beatles, vamos a ver, ya con el último dato, del 19 de agosto de 1997 se lanza el álbum de Fleetwood Mac llamado The Dams. Y eso fue un día como hoy en el rock. ¿Qué le pareció, Don Jackson? ¿Ah? 134 días. 134. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta para el final de año. 134 días para el final del año, man. Así es. Bueno, vamos con más música. Vamos con más música. Vamos con esta banda legendaria que nos pidieron por ahí. Ajá. Es una banda de hard rock estadounidense. Inicialmente ellos se llamaban Mamut. Y fue fundada por Eddie Van Halen. Entonces, ajá, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Correcto. Alex Van Halen y Mark Stone. Fue formada en el 1972 en California. Okay. Entonces vamos con esta canción que se llama Running with the Devil. Okay, vamos a la música y ya regresamos. We'll be right back. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, Alta Facha, 100% nacional. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Hola, hola, muy buenas noches, esos mis carnales, ¿cómo está mi Johnny, mi Jake? Bueno, pues, pásenla chido, pues aquí Lobita Guerrera desde México, mandándoles un saludote como siempre. Bueno, ahí tenemos el saludo. El saludo de Eli, que no puede faltar. Siempre está en sintonía con nosotros desde México. Cuando vayamos allá, tenemos que ir a buscarla. Tenemos que ir a invitarla a una chela. A tomarnos un par de chelitas allá. Es más, le llevamos una de aquí para que pruebe. Sí. ¿Qué le llamamos, Imperial? Pilsen. No, sí. Le podemos llevar un, le podríamos llevar una Imperial. Vamos a ver qué le llevamos a Lobita ya. No, la Pilsen no. Porque ella toma, le gusta la Tecate y la Modelo. Entonces es más de cerveza suave. Entonces, la Imperial puede ser. Tal vez una Silver le guste. Sí, puede ser. Un saludo para Jorgito, que se conectó. ¿Qué dice mi hermano Jorge? Qué buena nota que entraste al programa. Saludos a Jorge. Bueno, seguimos, Jack. Seguimos. Vamos con esto que nos pidió nuestro querido amigo Roy. Ajá. Toto. Nada más y nada menos que esta banda estadounidense formada en 1978 en Los Ángeles. Y vamos con esta canción que se llama Hold the Line. Ok, entonces vamos a escuchar a este grupo Toto y regresamos. Yeah. Estéreo 506. Bueno, ahí estábamos complaciendo a Roy con Toto. Madre, muy, muy buen tema ese. Sí, un excelente. Y esa versión, esa versión en concierto es demasiado buena. Sí, eso es un clásico. Para toda la gente que está viéndonos a través del Facebook Live, les recomiendo que descarguen la aplicación MixLR, que es una aplicación muy, muy chiva que nosotros tenemos. Pueden entrar ahí donde dice usar app en usar app en Radio Stereo 506 o en Cultura Rock. En cualquiera de esas dos páginas pueden entrar y escuchar todo el programa completo sin necesidad que se lo corte, o bien por nuestra página, por nuestra emisora hermana, Radio Nova CR. Radio Nova CR. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en Radio Nova CR. Un saludo ahí muy especial para todos ellos. Qué buena nota que se pueden conectar. Y les recuerdo que si ustedes quieren alguna canción, ahí los compitas. O un saludo que quieran mandar. O un saludo, correcto. El 71 57 8405. 71 57 8405, ese número del WhatsApp que nosotros tenemos habilitado. Y por ahí teníamos el saludo de nuestra amiga Lobita también. Por ahí nos manda siempre un saludo, Lobita. Y para ustedes también, allá desde México. Bueno, seguimos, caballero. Seguimos. Bueno, vamos con... Hoy les traje, yo les dije que traía sorpresas. Ajá, sorpresa. Tengo aquí, les tengo tres sorpresas. Vamos a ver, para los conocedores, a los que les gusta aprender. Ajá. Estos son, bueno, son piezas que no son tan conocidas. Bueno, sí, sí, más o menos, depende. Pero al menos son cosas nuevas. Son cosas nuevas. Les traje por acá. Bueno, yo les había contado la historia de que Barón Rojo está separado, está dividido en dos. Por un lado, Sherpa y Hermes. Y por el otro lado, los hermanos de Castro. Entonces, de Castro se quedó con el grupo Barón Rojo en sí. Y Sherpa y Hermes se montaron otro grupo, que se llama Los Barones. Los Barones. Entonces, prácticamente ellos compiten para ver quién es el Barón Rojo original. A mi gusto, Los Barones, o sea, el grupo nuevo, ajá, el de Sherpa, para mí ese es el grupo real, digamos. Es, para mí ese es el grupo... Es el que tiene el sonido más parecido ese a es para, sí, porque es el cantante. Ah. El otro cantaba, pero no tanto. Ya. Ellos crearon una banda, para ver si tengo la fecha por acá. ¿Esa banda está reciente? Sí, está reciente. El año pasado fue. Ajá. No, al principio de este año, más bien. Al principio de este año. En marzo, bueno, ellos resulta que, bueno, empezaron a tocar temas de Barón Rojo, pero compusieron un tema nuevo que se llama Vive Hoy. Ese tema lo sacaron a principio de año también, para marzo, más o menos, abril. En abril fue que lo tiraron ya en concierto, o sea, ahí fue cuando lo estrenaron. Okay. Entonces, esa canción se las traje hoy para que la escuchen. Entonces, ustedes saben que Cultura Rock ponemos de todo. Así que hemos estado muy suavecitos hoy porque ustedes nos están pidiendo las canciones, pero también ponemos rockcito pues pesadito. ¿Eh? Exactamente. Pesadito. Esto es un heavy tirando... Bueno, este Vive Hoy tiene mucho de las raíces de Barón Rojo, entonces tira mucho hard rock. Ajá. Vamos a escucharlo. Vive Hoy por parte de Los Barones. Ok, vamos a la música y regresamos. Reacciones Bueno, y ahí estábamos complaciendo con esa canción de Oasis. Ajá. ¿Qué se llama? Money. A ver, ¿dónde está? Se me fue. Bueno, ya le digo. Aquí la tengo. Se llama Morning Glory. Morning Glory. Que nos pidió, ¿quién nos pidió la canción? Un Héctor por el Facebook. Por Facebook Live. Que por cierto ya se voló el Facebook Live hace rato. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ya bueno, estamos transmitiendo Facebook Live, así que puede comer jocotes tranquilo. Ya no me están viendo. Ya no lo están pero ahí viendo. Yo me veo todavía. Ahí me veo en sí, las cámaras. Eso ya es la aplicación. Ah, bueno. Bueno. A ver si me está engañando. Y... No, ya que está finalizado. Ah, bueno. El video de Cultura Rock. ¿Ves, caballero? Pero por la MixLR, gracias a Dios la tenemos. Y está toda esta gente conectada. Un saludo para Manuel Durán, que también se pasó a la MixLR a escuchar Rockcito. El madre cuadra rock. Como Jorgito, como Marcos. Como Roy. Ahí está Marcos. Como Julio, sí, ahí está Machorro. ¿Ah? Ahí está completo, Machorro. Dice ese es el mejor disco de Oasis, dice Jorge. Jorge. Como siempre, dando los datos Tantos importantes. Importantes. Así ¿cuándo va a venir Jorge por aquí con nosotros? Ma, ya lo invitamos, pero el hombre no quiere. O sea, está un toque rebelde. Vamos a tener está que rebelde. Vamos a ir a tener que traerle. A Machorro es otro que también invitamos hace tiempo y tampoco ha venido. Sí. A que nos dé cátedra por acá. A Jorgito vamos a tener que irle a traer una modelo negra. Dice que es muy rica, pero no le consta. Están hablando de las cervezas. De las cervezas. Entre el Lobito. Yo he probado, a mí me gusta la no sé cómo le llaman, dorada o rubio, ¿qué? Ajá. Esa. La otra no la he probado tampoco. Y eso que anduvimos por allá. Nosotros allá tomando Corona la de cero, increíble. Usted anduvo Corona cero. Tocaba manejar ahí, es de locos. El tránsito en México es de locos. Es de locos. Si aquí son imprudentes, en México son más imprudentes todavía. Sí. Bueno, no imprudentes, no. Lo que pasa es que andan ahí como porque no chocan tanto como aquí. Aquí son imprudentes. Allá lo que son es lanzados. A él no les importa nada y nada más se le mandan y usted frene. Frene se los come. O frene o me choca. Buena nota. Andar allá siendo loco, escuchando rock en México. Tenemos que ir a conocer a Lobita. ¿Dónde será a Lobita? Lobita yo creo que es de... Ella nos había dicho la vez pasada, pero yo creo que es del DF, algún pueblo por ahí. Bueno, o barrio, no sé cómo le llamarán. Dice, maes, en 15 días estoy de vacaciones, pongámonos de acuerdo. Machorro. Sí, ma, ahí, el 2 es que viene el del Irare. Ajá, sería dentro de 15 días. Sí, ok, el 2 de septiembre viene un grupo que se llama Del Irare. Es un grupo como, ¿qué puede ser esta música? Es como una ópera rock, más una o menos. Ópera rock, sí, vamos a tener ahí más o menos esa nota, vamos a conocer el grupo. No, pero si no, lo que hacemos es, tal vez, ellos quieran venir una semana antes. Vamos a ver si se puede, y por ahí. Si no, ahí nos acomodamos, ahí le estamos avisando, Machorro, entonces, pero de fijo. Dice Jorrito que se está haciendo el rogado, madre. Sí, está haciéndose el rogado. Manda huevo, madre. Ni porque lo ve como loco con la pieza de Dickinson en español. Ah, sí. Y aquí ya tengo otra sorpresa. ¿Vamos con más sorpresas? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a, ya que estamos hablando de Bruce Dickinson, vamos a hablar con su antecesor. Ajá. Nada más y nada menos que Paul Di'Anno en su faceta de solista. Con esta canción que se llama The Living Dead. Ok, vamos a la música, ya casi vamos terminando el programa, nos quedan más o menos 10 minutos y regresamos. No flames in my darkness. I have no soul. nosotros seguimos en Cultura Rock. Estamos ya a 8 minutos de terminar esto. Nos queda una canción más, Jackson. Una cancioncita más. Paul Andrews es el nombre real de este cantante que pusimos, que es Paul Diano, el primer cantante de la banda reconocida nada más y nada menos que Iron Maiden. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? 61 años ya de este cantante y aún anda ahí con sus cuerdas vocales haciendo estragos. Así es. Bueno, por ahí está Julito y Jorgito, madre, tirándose en la MixLR. ¿Qué dicen? Ahí están, se están vacilando entre ellos. Bueno, qué buena nota que toda la gente está conectada todavía acá en Radio Estéreo 506, escuchando Cultura Rock. Y esta banda que les tengo es una banda que yo en lo personal no la había escuchado hasta esta semana. A mí me encantó. Es una banda relativamente nueva y esta sí es nueva, nueva, nueva. O sea, no tiene ni 10 años de estar tocando. Tienen 2012 a la fecha. O sea, tienen 7 años apenas. 7 años. Pero la calidad de música que tienen a mí me impresionó realmente. Bueno, es esta banda de estadounidense, de Michigan. Se llama Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Ajá. La música que hacen ellos, o sea, a mí me recuerda Led Zeppelin. Ok, vamos a escuchar. Nada más y nada menos que Led Zeppelin. Y es una música muy excelente trabajo el que hacen. Vamos a escuchar Greta Van Fleet. Van Fleet, perdón. Ajá. Con esta canción que se llama Black Smoke Rising. Oh, Mindset es una nueva mentalidad, actitud y forma de analizar la música. Hoy pasamos datos de los grandes clásicos del rock y pop de las últimas décadas junto con lo mejor de la música actual. Además, realizamos especiales temáticos con invitados especiales. Únete a nuestro repaso de la historia de la música en Mindset, todos los sábados a las 7 de la noche por Radio Estéreo 506. Bueno, gente, ya saben, Mindset todos los sábados a partir de las 7 de la noche, los lunes Cultura Rock a partir de las 8:30, los miércoles JJ Hits con un programa ahí de especiales de todo un poco. La semana pasada tuvimos a Ava, mae, un especial de Ava. Un especial de Ava. Sí. Los viernes Cultura Rock y los jueves por ahí está pendiente dos programas de música romántica que todavía no se han concretado todavía. Bueno, ahí tenemos Que Viva el Amor, pero Vladimir está lesionado. Está lesionado y por ahí también viene otra muchacha con otro programa de música romántica. Esa es la programación que tenemos acá en Radio Estéreo 506 y todos los días 24/7 tenemos música a través de la MixLR, un poquito ahí de música alternativa, de rock, y de vez en cuando sale alguna tontera ahí, pero ignórenla, es mucha música lo que tenemos. Entonces no se pongan muy estrictos con nosotros. Seguimos entonces. Bueno, aquí escuchábamos. No, ¿cuál seguimos, papi? ¿Qué te pareció esta banda? Madre, muy buena, me gustó mucho. Ya, lo convencí, sí. Sí. No me creía, ¿verdad? Yo le estaba tirando ahí y nadie me creía. Me gustó. Es que no tiene que andar aquí explorando música nueva. Esto fue una recomendación de Catering, en realidad. Ok, buenísimo. Sí. Bueno, ya se nos sacó el programa, nos queda la última pieza y nos venimos a despedir, Jackson. Sí, vamos a con esta pieza que nos pidieron. ¿Nos la pidió? ¿Quién nos la pidió? Oscar Termena. Oscar. Ajá. Bueno, vamos con Fiesta Pagana para cerrar con una pieza bastante conocida y movida, pero con Fiesta Pagana 2.0 a la voz de Zeta y no a la voz de José Andrea. Ok, entonces vamos a la versión cumbia. No, esa no es la versión cumbia. de los cumbia de base del grupo, los cumbia. Esa que los morrocotongo del. ¿Cómo es? Morrocotongo del. No sé, la música. Thank you. Radio Estéreo 506. Bueno, vaya forma de terminar este. Yo te puse una mejor versión. Ah, sí, me gustó. A mí me gusta más esta versión. Sí, claro. Sí. Me falta la voz de José, pero digamos que la versión musicalmente es mucho más trabajada. Sí, me gusta más. Es muy rico, muy rico. Bueno, se nos acabó el programa. Se nos fue. Vamos despidiéndonos, caballero. De ni modo. Todo tiene un final. Un principio y un final. Un principio y un final. Ahora hay 37 minutos de programa. Bueno, y sí, vamos a descansar ya. Ajá. Gente, fue un gusto haber estado con ustedes. Hoy tratamos de complacerlos a todos en lo que nos pidieron. Ahí si nos quedó algo, ahí lo metemos luego. Así que estén en sintonía siempre con nosotros. Y gracias totales, sí. Dijo. Para toda la gente que tiene la que nos está escuchando a través de la aplicación, vea, descarguen la aplicación. Es súper sencillo, se loguean con Facebook y pueden utilizar el chat como lo están haciendo todos estos amigos que están escribiéndonos por ahí y nos están pidiendo sus temas. Y si no quieren descargar la aplicación y quieren que los complazcamos, pueden marcar el 71578405, que es nuestro teléfono de WhatsApp, y nos escriben ahí un audio, nos escriben lo que quieren escuchar o nos mandan un audio con el tema que ustedes deseen. Bueno, ya saben, la programación de Radio Estéreo 506. El sábado tenemos a Mindset aquí con Julio, con Julio, que es una enciclopedia. Los miércoles JJ Hits, Emprendete Digital los viernes, y ¿qué más que nos queda? Y los lunes Cultura Rock. Cultura Rock. Así es. Bueno, gente, nos despedimos. Muchísimas gracias, de verdad. La pasamos súper, súper genial con ustedes el día de hoy. Son un excelente público esta gente, man. Están volando. Bueno, y gente, entonces buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, lo de la rifa la tiramos mañana para que estén al tanto. Vamos a rifar una camiseta de Iron Maiden. Ok, la de el Power Slave. Ok, una versión del Power Slave. Todos con las redes sociales de Cultura Rock, ¿verdad? Vamos a publicarlas en Facebook y por ahí vamos a hacer la dinámica para la rifa. Uh-huh. Correcto. Correcto. Bueno, gente, pura vida, buenas noches. Buenas noches. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales. Thank you.